Según informaciones, en Sur Corea, el Comité de Lucha de Songju por la revocación de colocación del SAT, el Comité de Ciudadanos de Kimchon para la medida contra esa colocación, el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Songju de Wonbulgyo, la Acción Nacional para la Detención de la Ubicación del SAT y la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, concedieron una conferencia de prensa el día 5 ante la Oficina de la Inspección Especial en Seúl, en exigencia de la pesquisa sobre los problemas del emplazamiento del SAT. Por otra parte, el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo insertó el día 6 un editorial para subrayar la necesidad de tomar la acusación de Park Geun-hye por un motivo importante para liquidar la teoría de color.